Gracias Hernán Vázquez, Grisel Rubino, Juan Nieves, Pablo uno más, Juan Facundo Cardoso, Javier Seban, y los amigos que con Bernán Jauregui Ver, Pancho Pestaña, Guillermo Carrasco, Alberto Ortiz, están saludando desde temprano. Bueno, gracias. Y los mensajes van llegando. Puede dejar los mensajes en las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, en la gráfica, o dejar su audio en el 11 50 12 35 89. Hernán Vázquez nos dice, lo rajaron a Vanoli por las colas de los jubilados, y en el BCRA no pasa nada luego de que dejaron escapar el dólar contado con liqui, que no es otra cosa que comprarlo acá y cotizarlo afuera. Grisel Rubino, digo yo, con respecto al doctor Carrillo, uno de los hombres más útiles y honestos que parió la patria, el gobierno no solo debe no debe recular en cuanto a incluirlo en un billete, sino que también se tiene que pronunciar de manera contundente frente a dichos de impresentables que defenestran a este gran patriota peronista. Alberto Ortiz nos manda el posteo donde se da cuenta del fuerte rechazo del Centro Simón Wiesenthal a la imagen de lo que ellos llaman un admirador de Hitler en los billetes. Ahora vamos a ir bien, bien a fondo con eso. Hernán nos recuerda que las empresas que recibieron salario complementario no pueden votar dividiendo por dos años, ni hacer contado con liqui, ni hacer transacciones vinculadas a guaridas fiscales. Bien por la observación. Gracias a los amigos que se comunicaron durante todo el fin de semana por el recuerdo de Nipur de Lagash, y especialmente a María Graciela Esténico Wood, que nos saluda en nombre de Robin Wood. Bueno, María Graciela, ha sido un verdadero honor, además del placer de encontrar la obra, tengo los 50 tomos de Nipur de Lagash, bueno, conectarme con vos de manera impensada en tanto lectora. Hernán Vázquez, en el artículo de Zayat del domingo, habla de una propuesta de intervenir en el mercado de contado con liquidación a través de la colocación de títulos del FGS. Ratifica que el dinero en plaza, producto de la reducción de encajes y del ELIX, en lugar de ir a financiar pymes y empresas, fue a la especulación. Bien, todo eso, y seguimos con el arranque, la información suministrada en fuentes seguras, está en estudio, todo está en estudio. Todo lo que hemos señalado sobre el Banco Central es parte de la discusión interior del gobierno. Esto no quiere decir va a salir tal o cual cosa. Atenti, no hay que descorchar el champán antes de tiempo. Sí señalar algo que está hilvanado con lo que trabajábamos en el principio, ¿no? Y es que aquí también hay un sentido no solo de posicionamiento, desde donde vienen los votos, es decir, los intereses de fondo del Frente de Todos, sino además de sentido de la oportunidad. Mandar un plan de transferencia de recursos, ha habido transferencia de recursos negativa y regresiva en los últimos meses, pero mandar eso como política oficial, de manera definitiva, bueno, le puede llegar a generar unos buenos dolores de cabeza al presidente y a la vicepresidenta, y son gente muy, muy hábil políticamente, que van a intentar que esto no suceda. Y uno de los sectores monopolizados en la economía argentina y más perjudiciales para el desarrollo de la economía real, de la producción, son los grandes bancos. Vamos a tomarlo bien en cuenta antes de adoptar definiciones terminantes en derredor al rumbo. Y sin embargo, vamos a discutir el rumbo en base a los distintos conceptos que van surgiendo desde adentro del campo nacional. Y también vamos a escuchar una iniciativa en el barrio de La Boca, de los pintores de La Boca, que quiero que le presten bastante, bastante atención. Como verá, venimos cargados, tremendos en este programa, vamos a una pausa. Está Omar Zanarini en la producción, nos ayudó también Arturo Avellaneda, y se encuentra Nehuen Guzmerotti en los controles. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada?